الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمدينة، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل والشمس، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastasi irrati libreen uinetan. Gaurkoan eta astero legez ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Eta gaurkoan egingo dugu Alberto Pradilla kazetariaren eskutik. Alberto Pradillak besteak beste Gara eta Naiz.info edabidetan argitaratzen ditu haren lanak, eta une honetan Gazako zerrendan dago. Eta telefono bidezko konexioak utze egiten ez badigu, barekin izango gara zuzen-zuzenean. Iragan azteko ostegunean izan genuen arekin solasteko parada, Gazara sartzeko bidean zegoela Rafako mugan. Azkenik zartu eginda eta azken lau egun hauetan bertan gertatutakoaren testigu zuzena izan da. Arekin solastuko gara beraz. Duela bi asteko irralgo eraso bortitzen ondoren nolakoa den Gazako egoera humanitarioa. Bertan antxe dago, bertati bertara ibili da nekazariek eta arrantzale palestinarrek pairatzen duten eguneroko jazarpena, horren testigu zuzena izaten. Eta bueno, guretzat luxu bat da haren testigantza zuzenean izatea gure mikrofonotan. Bai, hasiera emango diogu irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Gaurkoan badaukagu zertaz hitz egin. Iragan azaroaren 29an Nazio Batuen erakundeak Palestinako estatu ikuskatzaile edo nolabait ezatearren onartu zuenetik albiste asko eta mamitzu daudelako. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Ze berri datozitu Palestina aldetik, azken aste honetan? Bien, hablamos de, bueno, pues la posición del Estado español, pues que no se ha mojado en Gaza, pues a consecuencia, pues para salvar lo sabe que tienen, pues o que tienen ya adscritos o por los que pujan. Dicen que pues que exteriores que no se moja en Gaza para salvar los aves de la Meca e Israel. Bueno, pues la posición del gobierno español en el conflicto de Gaza se ha tornado lo más aséptica posible, pues para no poner en peligro las relaciones comerciales con el mundo árabe y el israelí, que en estos momentos suponen contratos ya conseguidos o por los que pujan, valorados en 30.000 millones de euros. Parece ser que estas licitaciones estarían simbolizadas por el AVE, la Meca Medina, adjudicado a DIF y a Talgo, a un consorcio nacional, ponen aquí, hace poco más de un año, por 6.500 millones de euros. O por el proyecto de alta velocidad, pues que parece ser que unirá los 350 kilómetros que separan Tel Aviv y Eilat, una conexión que cruza el país desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Israel ha abierto las puertas recientemente para que España concurse en esta licitación a través del grupo Fomento y las empresas que lo lideran, pues la operadora Renfe, el gestor de infraestructuras Adif y la consultora Ineco. Pero además de estos contratos bandera, existen otros intereses económicos en la zona que podrían peligrar por este conflicto en Gaza, según dicen. Pues en Arabia Saudí, España también negocia un contrato para la venta de tanques Leopard de Santa Bárbara Sistemas, valorado en unos 3.000 millones de euros. En Israel no solo se licitará el AVE, sino también otros proyectos de especial relevancia, como la renovación de la red del metro de Tel Aviv, pues todos ellos suman un desembolso de aproximadamente 20.000 millones de euracos que vamos, que están ahí pendientes. Bueno, y como comentábamos, una de las noticias de la pasada semana ha sido, pues, y que mucho ha dado y dará que hablar, ha sido el reconocimiento de Palestina como Estado observador en las Naciones Unidas. Un estatus, pues, que parece ser que solo tiene otro país, que es el Vaticano, no Estado sin ser miembro, pues, ese curioso estatus de Estado observador. Y así lo leíamos el pasado jueves en Nice.info. Jueves 29 de noviembre, día en que la ONU convertía a Palestina en Estado observador no miembro. La Asamblea de las Naciones Unidas ha proclamado Estado observador no miembro a Palestina tras la votación en la que la resolución presentada por Mahmoud Abbas ha obtenido 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra. Es curioso, pues, revisar quiénes han sido los que han votado en contra de del reconocimiento de Palestina como Estado. Israel y Estados Unidos, pues obvio y evidente. Panamá, que es de alguna manera, pues decir, Estados Unidos. Canadá, donde el lobby sionista pues también tiene un peso importante. La República Checa, Palau, Nauru, Micronesia y las Islas Marshall. Y alguien se preguntará, ¿dónde coño están Nauru y Palau? Pues bueno, no, difícilmente alguien los podría ubicar en el mapa, pero bueno, tienen voto decisivo en la Asamblea de las Naciones Unidas, en este caso para votar en contra del reconocimiento a Palestina como Estado. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado por mayoría absoluta una resolución que reconoce a Palestina como un Estado observador no miembro. En una votación directa en el Pleno de la Asamblea General, la resolución promovida por Mahmoud Abbas ha contado con 138 votos a favor, 41 abstenciones y los 9 en contra que ya comentábamos. La resolución, que reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia en un Estado de Palestina a partir de las fronteras de 67, eleva el estatus palestino de entidad observadora a Estado observador no miembro. Esto supone que Palestina debe renunciar a su reivindicación histórica de los territorios ocupados entre 1948 y 1967, con lo cual, de una manera explícita o implícita, pues renuncian también al derecho al retorno de los refugiados. Además, expresa esta resolución la urgente necesidad de reanudar y acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz justo, duradero y completo entre palestinos e israelíes basado en las resoluciones de la ONU. La resolución de la Asamblea General confía en que ese eventual acuerdo ayude a resolver los temas pendientes más importantes: los refugiados palestinos, Jerusalén, los asentamientos, las fronteras, la seguridad y el agua. Pero bueno, algo que es prácticamente inviable, habida cuenta de que un Estado palestino en los territorios actuales, que suponen un 10% de su territorio original, difícilmente es compatible con el retorno de 5 millones de refugiados. Después de la votación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha dicho que tras una jornada que ha calificado de histórica, es urgente que los palestinos e israelíes reanuden unas negociaciones directas. Creo que los palestinos tienen su legítimo derecho a tener su propio Estado independiente e Israel tiene derecho a vivir con seguridad dentro de sus fronteras. Ha subrayado Ban Ki-moon, quien ha reiterado que no puede haber sustitutos a las negociaciones directas. Una vez confirmado el nuevo estatus, Palestina tendrá acceso a varias agencias del sistema de Naciones Unidas, como ya ocurrió el año pasado con la UNESCO, y a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Y ahí pues estaría un poco el quid de la cuestión, ¿no? De que con este estatus o con esta pues entidad que le proporciona el estar reconocido como Estado, pues puede acudir a la Corte Penal Internacional. La votación de hoy ha sido el cuarto intento de las autoridades palestinas por lograr un mayor respaldo internacional desde que Naciones Unidas reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en 1974. El último intento había sido en septiembre de 2011, cuando la demanda palestina para que la ONU le reconociera como Estado miembro de pleno derecho fue bloqueada en el Consejo de Seguridad debido a la oposición de Estados Unidos. ¿Cómo ha reaccionado Israel a este reconocimiento de Palestina como Estado? Bueno, pues Israel ha reaccionado siendo él mismo y volviendo a hacer lo que hace siempre, y tal vez con el único cambio de que lo hace con mayor intensidad. A que, para empezar, Israel confiscará o ha confiscado ya los impuestos que recauda para la Autoridad Nacional Palestina. Mientras Abu Mazen regresaba de forma triunfal a Ramallah, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le acusaba y le decía: el paso unilateral de la autoridad palestina en la ONU supone una flagrante violación de los acuerdos firmados con Israel y por eso el gobierno israelí rechaza la decisión de la Asamblea General. O sea que ha reaccionado acusando a Palestina, y además confirma que va a tomar represalias ante lo que considera este órdago, y una de ellas es bloquear este mes 460 millones de shekels, unos 92 millones de euros, que recauda para la ANP, y destinarlos a sufragar, dice, la deuda palestina con organismos israelíes como la compañía eléctrica. Es decir, que no solo están obligados a comprarle la electricidad a Israel, sino que además le roban parte de los impuestos que recaudan de ellos, y encima los utilizan para pagar a empresas israelíes. Habíamos avisado de antemano de que lo que iban a hacer no quedaría sin respuesta. No tengo intención de traspasar este mes dinero a la ANP. Voy a usarlo para pagar sus deudas que debe la compañía de electricidad y otros organismos israelíes, ha declarado el ministro de Economía, Yuval Steinitz. Bueno, otra de las consecuencias y de las reacciones de Israel ante la decisión de la ONU ha sido, bueno, contestar a las críticas locales e internacionales, que han venido incluso de Estados Unidos, a la decisión de construir 3.000 casas más en Jerusalén Este y Cisjordania en represalia a este voto. Construimos y seguiremos construyendo en Jerusalén y en todos los lugares situados en el mapa de intereses estratégicos de Israel, afirma Netanyahu, que en 51 días se presenta a las urnas como favorito. No se puede desconectar del factor electoral de estas actuales decisiones del gobierno. La construcción de las colonias y sobre todo el polémico proyecto que conectará la colonia de Male Adumim con Jerusalén ha provocado el enfado, dicen, de la administración de Obama. El titular de defensa, Ehud Barak, que visita Estados Unidos, ha intentado calmarles afirmando que el plan anunciado no es nuevo e insinuando que se trata de un gesto más bien declarativo mediático. Es decir, que continuarán con la estrategia de colonias, diciendo que la legalidad internacional no les vale para nada y que seguirán a lo suyo. Y dice Netanyahu además que no se creará un Estado palestino sin acuerdo que garantice la seguridad de los ciudadanos israelíes hasta que no reconozcan a Israel como Estado del pueblo judío y los palestinos no declaren el fin del conflicto. Israel no permitirá que lo que llaman ellos Judea y Samaria, Cisjordania, se convierta en una base de terror iraní como en los territorios que evacuamos, dicen, en Gaza y Líbano. Es decir, que a través de sus actividades israelíes encima lo que hacen es llamar terroristas a los demás. Bien, y ahora pues hablamos un poco del conflicto en Siria. Y como siempre, pues los paganos son pues los refugiados palestinos, en este caso, que viven allí. Nos comentan que pues entre 300.000 y 500.000 refugiados palestinos en Siria están afectados por la guerra y necesitan pues ayuda humanitaria. Pues indicó el lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que estima que necesita 53 millones de dólares, pues sería la suma necesaria para sus operaciones en el país. Bueno, como nos dicen que entre 300.000 y 500.000 refugiados palestinos se ven afectados por el conflicto en Siria y necesitan ayuda humanitaria, declaró el director de la UNRWA en Siria, Michael Klinsky, en una conferencia de prensa en Jordania. La cantidad aumenta y tememos que haya muchos más, subrayó en el Mar Muerto, a 50 kilómetros al oeste de Amán, y atribuyó a todas las partes en Siria la responsabilidad por la muerte de civiles en el conflicto. Bueno, pues por su parte el comisario general de la UNRWA, Filippo Grandi, declaró que el presupuesto de la agencia era de 600 millones de dólares que deben ser cubiertos por los donantes. Todavía necesitamos 68 millones de dólares para evitar un déficit el próximo año, subrayó. Dice que en Gaza necesitan rápidamente 14 millones de dólares para necesidades inmediatas y después del conflicto de la semana pasada, y para Siria necesitan 53 millones de dólares para 6 meses. En Siria, la UNRWA tiene registrados a unos 510.000 refugiados. En su mayoría son refugiados que huyeron tras la creación del Estado de Israel en 1948 y la guerra que le siguió, o sus descendientes. El alrededor del 80% de estos refugiados palestinos se encuentra en Damasco. La UNRWA ayuda a unos 5 millones de refugiados palestinos en Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y la Franja de Gaza. El financiamiento de la agencia se constituye fundamentalmente pues por donaciones de países miembros de la ONU, y su presupuesto para 2012-2013 se eleva casi a 1.300 millones de dólares. Bueno, pues un colectivo, el de los refugiados y las refugiadas, para los que pues el reconocimiento de Palestina como Estado pues no supone un avance en la consecución de su derecho al retorno, derecho que por otra parte está reconocido por las Naciones Unidas en la resolución 194, pero que difícilmente, o un derecho que choca con la realidad de un Estado en un pues en un 10% del territorio original y con una imposibilidad física de acoger a todos estos refugiados. Y allí nos vamos en los próximos minutos, porque nos marchamos hasta Gaza. Son contesta Alberto Pradilla, periodista freelance, que colabora entre otros medios con Gara, con Naiz.info y pues periódicamente también con Wintifada. Y que el pasado jueves conseguía acceder a la franja y está pues viviendo in situ las condiciones de vida y pues cómo está el panorama después de esa última masacre perpetrada por el ejército israelí en Gaza. Nos lo contará en breves minutos en cuanto nos pongamos en contacto con él. Mientras establecemos conexión telefónica con la franja de Gaza, os dejamos escuchando un tema de Rimbana, del álbum The Mirrors of My Soul, que suena así. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Pradilla, periodista freelance, colaborador de medios como Gara y, bueno, ocasionalmente también aquí en Wintifada, con quien charlábamos ya el pasado jueves en los espacios informativos de Suelta la Olla. En un momento de incertidumbre, le encontrábamos pues en la frontera de Rafah intentando acceder a Gaza y, bueno, finalmente pues lo consiguió y le tenemos allí en la franja de Gaza, pues 3 días después. Alberto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues me imagino que 3 días darán para mucho, ¿no? ¿Qué panorama te has encontrado allí en la franja de Gaza, pues después de la última masacre perpetrada por el ejército israelí? Me imagino que un panorama desolador, ¿no? Bueno, en relación a la última agresión israelí, terminó hace menos de 10 días, con lo cual es patente todavía la destrucción que se puede ver en muchos edificios, tanto en edificios oficiales como la comisaría de policía de la ciudad de Gaza o centros administrativos, como en viviendas, ¿no? Como hemos podido visitar la vivienda de la familia Aldalo, donde el ejército israelí atacó el pasado 18 de noviembre, matando a 10 personas de la misma familia y a 2 vecinos, o la casa de la familia Busour, donde también perdieron la vida 4 personas. El panorama es, bueno, pues por la calle, pues eso, se pueden ver todavía las consecuencias de los ataques, y por una parte las personas que han perdido, porque no se puede olvidar que hay 168 muertos, de las cuales la mayoría, según los datos que ya aporta el Palestinian Center for Human Rights u otras organizaciones, la mayoría eran civiles, ¿no? De ellos, 40 niños. Entonces, bueno, pues por una parte la gente intenta, digamos, rehacer en la medida de lo posible su vida, y luego por otra parte está el plano material, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido su vivienda, que ha perdido todo lo que tenía y que ahora se encuentra en una situación muy complicada, bueno, dependiendo de la ayuda que pueden proporcionarle los vecinos y un poco a la realidad sin saber qué hacer, ¿no? Estaba en casa de un palestino cuya vivienda había sido afectada por el bombardeo de la casa de enfrente, pero bueno, había perdido la pared, la tienda que tenía debajo, que era suya, también había sido completamente destruida, y él simplemente decía que se sentaba y esperaba, porque claro, de cara a la reconstrucción, por ejemplo, pues los únicos trabajos que se ven ahora, que se perciben ahora, es en determinados edificios oficiales y prácticamente de escombro, ¿no? Porque el bloqueo impide que entren materiales de construcción. Es algo que todavía se está hablando. Con lo cual, hasta todavía las heridas de la última agresión siguen muy presentes, ¿no? Uh-huh. También es cierto que existe una sensación de victoria, ¿no? En principio, Israel ha tenido que aceptar varias de las demandas que presentaban los diferentes grupos palestinos, aunque existe esa sensación de capacidad militar, digamos, ante el haber llegado hasta Tel Aviv. Pero también es cierto que, bueno, que esos acuerdos que se supone que se había llegado en Egipto, pues Israel está incumpliendo sistemáticamente, especialmente en el caso de las fronteras, ¿no? Uno de los puntos que venía en el acuerdo era el respetar la denominada buffer zone, es decir, de hacer desaparecer, que es una zona de seguridad que hay desde lo que es la valla hasta pues unos 200, 300 metros en el interior, donde hay muchos palestinos que tienen campos o en el mar. Y durante todos estos días se han relatado tanto arrestos de pescadores cuando estaban faenando como disparos contra los agricultores que estaban intentando labrar los terrenos. Precisamente, pues en estos, tanto en los actos de protesta en esta zona, pues zona de seguridad entre la valla y el 200-300 metros al interior, donde se han producido pues actos de protesta por parte de campesinos, etcétera, en las últimas semanas, se han cobrado ya la vida de dos personas, pues después, la primera, horas después de que oficialmente se hubiera decretado ese alto el fuego, ¿no? Claro, eso en primer lugar es un incumplimiento flagrante de los acuerdos y que además, bueno, según relataban los medios locales, pues jamás ya ha protestado ante Egipto, que es un poco el garante de que se cumplan esos acuerdos de tregua, ¿no? Lo cierto es que, bueno, desde el momento en que se firma, ese acuerdo, pues parece que, la gente que de las zonas, por ejemplo, bueno, las zonas limítrofes, por ejemplo en Khan Yunis o en Rafah, pues muchos de las personas que viven allí y que llevaban pues una década sin poder acercarse a terrenos que son de su propiedad, pues se acercaron allá y han comenzado ya a trabajar la tierra, ¿no? Hoy, pues ayer mismo estuve, por ejemplo, acompañando un grupo de ellos y la actitud del ejército israelí es completamente hostil, ¿no? Primero aparece un carro de combate, se bajan los soldados, disparan al aire. Ayer los disparos al aire bastaron para que los campesinos decidiesen retirarse, porque un día antes un francotirador le había herido en el tobillo a uno de ellos, ¿no? Entonces la situación para estas personas no ha cambiado. ¿Cuál es pues la situación en que trabajan ahí o que trabajáis pues periodistas o profesionales que bueno pues estáis de alguna manera arriesgando vuestra integridad para ser testigos directos de lo que ya allí está ocurriendo pues en situaciones como estas, ¿no? que nos relatabas de estas protestas de campesinos en los terrenos de su propiedad pero próximos a la valla y bueno pues cómo estáis trabajando? Bueno, lo cierto es que quienes se juegan la vida de verdad aquí son los 800.000 personas que viven en Gaza, porque al fin y al cabo nosotros venimos, contamos y nos vamos, ¿no? Entonces son ellos los que realmente son un ejemplo, ¿no? Es cierto también que bueno, el acompañamiento de internacionales que se está desarrollando aquí por parte de activistas, digamos que ayuda en el momento, por ejemplo, de los ataques israelíes, ¿no? En el caso de los agricultores, pues hay internacionales que acompañan mientras que están sembrando esos terrenos para intentar evitar los disparos, ¿no? Aunque claro, por ejemplo, hace dos días, pues los soldados empezaron a disparar al tractor. Claro, puede que no cause heridos, pero también destruye pues el los materiales con los que están trabajando y que les cuesta luego mucho recuperar, ¿no? Por otro lado, bueno, por la prensa, la verdad es que llegó aquí durante el bombardeo, pero en cuanto terminaron, en cuanto se firmó la tregua, lo cierto es que la mayor parte de prensa se ha marchado. Entonces, como luego era la misión, la votación de la misión de Palestina como estado observador en la ONU, pues lo cierto es que ahora mismo Gaza se ha quedado un poco vacío de periodistas. Quizás el foco mediático, la atención está en Ramala, ¿no? En las celebraciones declaración de Palestina como Estado. Precisamente eso que te queríamos preguntar, porque en el artículo que publicabas ayer domingo en el diario Gara, pues hablas de estos dos casos, de estas dos familias de las que nos hablabas, que han sido víctima de los bombardeos, víctimas civiles, y bueno, pues te preguntaba si esos crímenes pues pueden ser alguno de los crímenes por los que algún día tenga que responder Israel, y si el hecho de que Palestina tenga ahora entidad como Estado observador, entidad legal para poder llevar a los tribunales internacionales estos crímenes, puede suponer un cambio en lo que ha sido la dinámica hasta ahora. Bueno, en realidad eso ahora mismo estará en manos del gobierno palestino, que nuevamente volvemos a encontrarnos en una situación compleja, ¿no? Y luego si eso podemos entrar en quién va a gestionar eso, si el gobierno legítimo que ganó las elecciones y que ahora mismo solo de Hamás, que ahora mismo solo gobierna en Gaza, o la autoridad palestina, que es la que está siendo reconocida, la de Ramala, ¿no? Ahora mismo queda en manos del gobierno palestino llevar esos casos. Aquí las organizaciones de derechos humanos, como el Palestinian Center for Human Rights, pues ya están recopilando, ya han recopilado todos los datos sobre el terreno, ya se han puesto en contacto con las víctimas, han tomado documentación, vídeos, fotos, y tienen los ficheros preparados para presentarlos, ¿no? Lo cierto es que tampoco tienen mucha fe. Raji Surani, el director del Palestinian Center for Human Rights, me comentaba que de más de 1.400 quejas, bueno, primero también quieren recurrir a la justicia israelí, ¿no? En la justicia israelí, de más de 1.400 quejas, solo fueron aceptadas 4, con lo cual, pues bueno, unos tribunales que están hechos para proteger a los militares y no para castigarles en casos de crímenes de guerra, pues no se puede, o sea, es decir, son parte del sistema y no se puede tener fe. Por otra parte, las presiones de Israel y de Estados Unidos dentro a la comunidad internacional, pues hasta ahora han frenado la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional casos como los del plomo fundido, ¿no? Pero también es cierto que hay que recordar qué actitud tuvo la autoridad palestina de Mahmoud Abbas cuando se quiso llevar el informe Goldstone, que acusaba de crímenes de guerra a Israel. Qué actitud tuvo la autoridad palestina, ¿no? Que no quiso seguir adelante con el proceso. En ese sentido, ¿cuál es el sentimiento de la gente allá en Gaza? ¿Conceden algún tipo de legitimidad a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas? Ahora, pues, coincidiendo con este alto el fuego, parece ser que había ciertos movimientos, pues, para intentar limar asperezas entre Fatah y Hamas y crear algún tipo de unidad nacional. ¿Cuál es el sentimiento allí? A ver, las conversaciones se están produciendo. Y parece claro que una de las fechas claves van a ser el próximo 8 de diciembre, que se celebra aquí en Gaza el aniversario de la fundación de Hamas. Está previsto que venga Khaled Meshal y también se rumorea que pueda venir Mahmoud Abbas, ¿no? Con lo cual puede ser una oportunidad de que ambos líderes tengan conversaciones directas, ¿no? Por otra parte, se ha interpretado en clave de unidad, digamos, pues las celebraciones, digamos, conjuntas, y también el hecho de que Hamás, que se mostraba reticente a la iniciativa de Abbas en la ONU, pues el hecho de que se hayan celebrado actos conjuntos, aunque yo creo que eso queda un poco en espejismo, ¿no? En Cisjordania, por lo que hemos podido leer, fue una celebración mayoritariamente de Al-Fatah y con una minoría casi folclórica de representación de Hamas, y aquí ha pasado tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, con la diferencia de que aquí quien gobierna es Hamas, ¿no? Entonces aquí, entre los miembros de Al-Fatah, que salieron a la calle el jueves por la noche, pues salieron por la mañana en una manifestación, yo todavía estaba intentando cruzar, por la noche otra vez cuando se dio la votación, lo cierto es que en el centro pues había gente en la calle, pero no se percibía una especial atención, ¿no?, hacia la votación. Y luego salieron a la calle, salió a la calle mucha gente de Fatah con banderas. Especialmente a mí me dio la sensación de que era una especie de reivindicación de sí mismos después de tanto tiempo que, bueno, pues que no han podido salir a la calle después de intentar dar un golpe de Estado en 2007 y, bueno, las relaciones que ha habido tanto con arrestos de miembros de Fatah en Gaza como con arrestos de miembros de Hamas en los territorios ocupados de Cisjordania. Entonces, la clave de unidad, bueno, yo creo que se está especulando mucho, pero lo cierto es que aquí, o sea, ni siquiera en ese punto en el cual supuestamente todos los grupos estaban de acuerdo en que es un paso adelante, ni siquiera han convergido, ¿no? O sea, aquí no se veían banderas verdes, Hamas se quedó en casa y la marcha era relativamente minoritaria para una población tan densa como es Gaza. Entonces yo creo que todavía hablar de unidad palestina es un poco política ficción. Sobre todo, unidad en torno a qué, no parece que los proyectos converjan, y yo tengo la sensación existe la sensación de que la división no solo política, sino territorial es cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. debe ser un poco una situación un poco esquizofrénica, pues esa rapidez con la que se pasa en Gaza de, pues del duelo a la celebración, ¿no? Apenas una semana después de que hayan fallecido en estos ataques, en estos bombardeos, pues 160 y pico personas, más de 1000 heridos, imagino que pues un golpe durísimo, ¿no? Emocionalmente a la franja de Gaza, y que prácticamente una semana después pues estén celebrando pues la constitución del Estado, etcétera. ¿Cómo se vive eso del paso tan repentino del duelo a la celebración? Claro, pero como te comentaba, yo creo que si aquí la celebración ha sido muy reducida. Hay quien decía, los mártires de esta última agresión estaban presentes también en las marchas de Fatah, pero lo cierto es que aquí ha pasado bastante desapercibido. La clave aquí sigue siendo mucho más las agresiones diarias, el bloqueo que todavía pervive, y ahora iniciar una reconstrucción que todavía no se sabe cuándo va a comenzar, que un Estado que por el... que una iniciativa que en realidad se ha recibido de manera bastante fría, ¿no? Nadie te va a hablar mal de ello, nadie le va a parecer mal ser reconocido, pero tampoco ha habido un especial entusiasmo, ¿no? Nos hablabas de que apenas quedan periodistas en la franja de Gaza, que el foco informativo pues está ahora quizás en Ramallah y en esas celebraciones, y bueno, pues parece que la atención mediática solo se moviliza cuando hay pues ataques y muertos sobre la mesa, pero que poco interés mediático tiene pues esa supervivencia diaria de los gazatíes. Nos hablabas pues de las difíciles condiciones en las que trabajan o intentan trabajar los agricultores, los pescadores, los ataques diarios y las víctimas pues esporádicas. Pues hay poco interés mediático por esa situación, o hay pocos profesionales que estén en este momento dedicándose a seguir esas condiciones de vida. Bueno, profesionales hay muchos, y muchos muy buenos y muy comprometidos y con muchas ganas de trabajar, ¿no? Pero bueno, supongo que la crisis mediática en la que estamos pues afecta también a, y también es cierto que los focos de atención sobre Palestina pues van variando generalmente eso en función de cuestiones muy cíclicas como son las masacres de Israel, ¿no? El otro día reflexionando sobre esta cuestión con Inés Ansari, hablábamos de lo poco que puede aportar realmente el periodismo a un conflicto en el cual, si ya se sabe lo que ocurre aquí, y quien la población en la comunidad, la comunidad internacional sabe lo que está ocurriendo aquí, y si no mueve un dedo es porque no quiere. No es un sitio alejado de la mano de Dios. La concentración de periodistas en Jerusalén, yo creo que tiene que ser de los territorios con más periodistas por metro cuadrado. Todo el mundo tiene un corresponsal en Jerusalén que tiene generalmente la posibilidad de venir a Gaza de vez en cuando. Entonces, se cubren los acontecimientos, pero muchas veces me da la reflexión de hasta qué punto está todo dicho. Luego ya te vuelves a pensar en ello, y es obvio que hay que seguir dando voz a una población que sigue peleando desde hace 65 años. Pero es una reflexión que queda ahí, ¿no? La gente ya sabe lo que está ocurriendo y hay mucha gente que se está movilizando para pararlo, pero probablemente, habrá que seguir haciendo más presión para que la comunidad internacional de una vez abogue por una solución justa. Quizás no falten periodistas que redacten una noticia desde un hotel de Jerusalén, pero sí que no hay tanta gente pues que arriesguéis incluso vuestra integridad para estar allí contando lo que pasa en Gaza a pie de calle, ¿no? Y bueno, incluso nos contabas que hoy mismo te has visto envuelto pues en una situación un poco tensa, ¿no? Hoy hemos estado, como os comentaba antes, pues acompañando a este grupo de agricultores que iban a dar este terreno. Entonces, bueno, pues los internacionales que estábamos, pues nos hemos colocado frente a ellos, pues teniendo en cuenta sobre todo las antecedentes, ¿no? Que hace dos días les habían disparado al tractor, que el día precisamente que no había internacionales, habían disparado a la pierna de uno. La semana pasada también una persona murió por disparos. Entonces, bueno, hoy lo cierto es que ha sido más tranquilo, según relataban los campesinos, que otras veces, ¿no? Porque únicamente los soldados, se han desplazado a la frontera un carro de combate y tres jeeps, y al final simplemente han dado tiros al aire. Entonces, pero esto es algo a lo que no es que lo haya visto yo hoy, o sea, es decir, esto es algo a lo que se tienen que enfrentar todos los días los campesinos palestinos, que simplemente quieren trabajar su tierra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ellos son los que están verdaderamente amenazados diariamente por algo que es tan natural como querer pues ganarse la vida. Uh-huh. Incluso pues gente como hoy, que me como uno de ellos, que me comentaba que bueno, él está trabajando 9 dunums, que son como unos cerca de 9.000 metros cuadrados, pero es que en realidad él tiene las escrituras de una propiedad de 500 que queda al otro lado de la valla. Al otro lado de la valla, que además ahora mismo está pues verde, con árboles, muy bien trabajado, porque allí nadie impide que puedan trabajar, ¿no? Pues muchos nos tememos que las declaraciones simbólicas o el reconocimiento simbólico como Estado pues no ayude a solucionar estos problemas históricos y que realmente preocupan a los palestinos, ¿no? El fin de la ocupación, el fin del bloqueo de Gaza, el retorno de todos los refugiados y, en fin, que a pesar de las declaraciones en las Naciones Unidas, pues que deberán de seguir teniendo que pelearse con esa situación cotidiana, ¿no? Bueno, ya hemos visto cuál fue la reacción de Netanyahu cuando a la aprobación de Palestina como Estado observador, ¿no? Por una parte, aprobar un plan con mayor ocupación, y por otra parte decir que no va a dar los impuestos que recauda la autoridad palestina. Entonces, la respuesta de Israel ha sido la de siempre: más ocupación y más agresiones. Entonces sí que existe también un poco la sensación de el hecho de que haya un reconocimiento pues a nadie le parece mal, pero sobre el terreno lo cierto es que habrá que ver si tiene verdaderas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Pues Alberto, un lujazo haberte tenido en directo desde la Franja de Gaza y, bueno, máxime cuando sabemos que has tenido una jornada bastante dura y que quizás no es lo que más apetezca ahora, después de un día tan duro, pues atender a los micrófonos, pero bueno, un placer haberte tenido y nada, pues cuídate mucho y seguiremos en contacto. Un placer para mí, hombre. Pues hasta cuando quieras. Hablando. Venga, saludos, cuídate, agur. Gracias a yo. Uinek ez duten ugari. Ez dago esiri, ez ormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. El muerto número 48. Hallaron en su pecho un candil de claveles y de luna. Estaba allí tirado, muerto sobre una piedra. Hallaron una caja de cerillas, un permiso de viaje, y sobre el tierno brazo, unos dibujos. Su madre le besó y le lloró después, año tras año. La zarza le creció sobre los ojos y aumentaron las sombras. Cuando mozo, su hermano fue en busca de trabajo por todos los mercados de la ciudad. Cogiéronle. No llevaba permiso de viaje. Llevaba por las calles, entre otros, sus baúles podridos. Así murió la luna, niños de mi pueblo. Mahmoud Darwish. Bueno, eta utziko dugu Gaza eta bueltatuko gara gurera. Eta zer egin dezakegu hemendik? Ba, Gazako egoerari laguntza emateko edo barrabazkeri hori amaiera emateko. Ba, gure eskura daukagun tresna boiko desinbertsiota zigorrik kanpaina da. Eta horreseri helduko diogu datozen minutuotan hain zuzen ere. Boikotari gure saioaren azkenengo txampan astero dedikatzen diogun tarte honetan. Bai, gaurkoan bi berri aipatuko dizkizuegu, boikotari lotutako bi berri aipatu behar dizkizuegu. Medio centenar de intelectuales solicitan un boicot militar completo contra Israel. Un grupo de 52 premios Nobel de la Paz, intelectuales, artistas y activistas han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que implemente un boicot a nivel militar completo contra Israel. La ONU votaba, nos dicen además, para reconocer a Palestina como Estado observador. Dice el texto de que nos comentan, horrorizados por la reciente ronda de agresiones israelíes contra 1.5 millones de palestinos que viven en la bloqueada y ocupada franja de Gaza y siendo conscientes de la impunidad que hizo posible ese nuevo capítulo de varias décadas de violaciones del derecho internacional y los deberes de los palestinos y los derechos, perdón, de los palestinos por parte de Israel, creemos que urge una acción internacional para imponer un embargo militar completo y obligatorio contra Israel, indica la carta suscrita por medio centenar de personalidades. Sigue el texto. Una medida de estas características ha sido incluida en varias resoluciones de Naciones Unidas y es similar al embargo de armas que se impuso al régimen de apartheid de Sudáfrica en el pasado, agrega. Entre los firmantes están los premios Nobel de la Paz Mainred Maguire y Adolfo Pérez Esquivel, así como el académico estadounidense Noam Chomsky y el exdiplomático francés Stefan Hessel, superviviente del Holocausto y coautor de la Declaración de los Derechos Humanos. Otros de los firmantes son el abogado sudafricano y ex enviado especial de la ONU a los territorios palestinos ocupados John Dugard y la expresidenta del Parlamento Europeo Cynthia McKinney. En su misiva, el grupo ha denunciado la complicidad de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados con la venta de armas a Israel, según ha informado el diario británico The Guardian. A pesar de que Estados Unidos ha sido el mayor patrocinador de Israel suministrándole anualmente miles de millones de dólares en material militar avanzado, tampoco se puede menospreciar el papel de la Unión Europea, en particular de los grandes subsidios entregados al complejo militar israelí a través de los programas de investigación, señala la misiva. La carta, que está encabezada por la frase del expresidente sudafricano Nelson Mandela, para ser libre no solo hay que deshacerse de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y mejore la libertad de los demás. Destaca que, de manera similar, los crecientes lazos militares entre Israel y los países emergentes como Brasil, India y Corea del Sur no son razonables en vista del apoyo nominal que dan estos países a la libertad de Palestina. Y otro de las noticias relacionadas con el boicot nos habla esta vez de otro éxito de la campaña y de otro de esos éxitos que además por su notoriedad verdaderamente le hacen mucho daño al Estado de Israel. Y es que nos confirman que Stevie Wonder canceló el concierto que tenía que dar en la gala anual de los amigos de las fuerzas de defensa israelíes que realizan en Los Ángeles para captar fondos dirigidos para financiar actividades de este ejército. Y lo mejor de todo, lo hizo a petición de la ONU y como resultado de la presión de los activistas de la campaña de boicot. Mm-hmm. Bueno, ba, hause izan da denak gaurkoz. Luxu bat eta ore bat guretzat, ba, ukera izatea zuzen zuzenean Gazatik solasteko Alberto Pradillarekin. Izango gara urrerantzean ere arekin solasteko parada. Eta beste gonbidatu azkorekin, ba, guntifadaren mikrofonoetatik pasako direnekin. Hori datorren astetik aurrera izango da. Eta bat daukazue guintifadarekin, alabedi eta tastaz irrati libreen uinetan. Alaber, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzarriak.org webgunera. Webgunean. Datorren astera arte, beraz, aio! Agur! Agur!